Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Saturnalia, un programa de entretenimiento para toda la familia, solamente para mayores de 21 años. Y estamos transmitiendo en vivo, como siempre, desde planetacabezón.com. Si quieren encontrar nuestros programas anteriores, ¿por qué no? ¿Por qué no escuchar un programa anterior? Si estás escuchando el programa ahora, ¿por qué no vas a entrar a la página y escuchar un programa anterior que ya hayamos grabado anteriormente en otro programa anterior y lo puedes escuchar ahora desde nuestra página, que es saturnaliaradio.com.ar? No te olvides esa dirección, tatuátela en el brazo derecho, tatuátela en el muslo, tatuátela en la frente, saturnaliaradio.com.ar. Y estamos acá con la única, la bella, la incomprendida pero fantástica co-conductora. Hola, no era tan importante, falta mi compañero. Sí, pero muchas gracias por ese recibimiento tan flor. Mi amigo está atrás del vidrio. Que venga mi amigo a jugar conmigo. Acá en Planeta Cabezón, ya lo contamos anteriormente, tuvieron problemas el día que instalaron el estudio y pusieron un vidrio espejado. Ese de las películas que no se ve del otro lado, ese es el que está acá. No podemos verlo a Leo, no podemos ver su cara de panqueque frío. No podemos ver a nadie más que el uno al otro, así que comencemos. Comenzamos. Con esta hermosa velada de sábado, con olor a mozzarella de calle Pellegrini. Para todos los que no son de Rosario, vengan a Rosario a comer pizza calle Pellegrini. Se usan más de 40 toneladas de mozzarella diaria. Asan 27 lechones por hora. Datos lácteos. Se consume muchísima papa la crema. Se come mucho la papa la crema. Pero bueno, básicamente ahora yo también estoy entrando a Twitter para actualizar que estamos al aire. Y hoy le quiero informar al público que va a ser un programa con mucha participación del público. Así que el público, si quiere tomarse una pastillita del participar, está invitado. Tómense una píldora de la participación y la buena onda. ¿Y a dónde nos pueden escribir? Puedes preguntar nuestra co-conductora, aunque no lo haya dicho. ¿A dónde nos pueden escribir? Nos pueden escribir a twitter.com/Saturnalia Radio. También nos pueden escribir a facebook.com/Saturnalia Radio. Y como siempre, pueden entrar a la página de planetacabezón.com y comentar con su cuenta de Facebook, por ahí, como hace cualquier persona. Nos pueden decir, ¿sabes qué estaría bien? Que nos digan unos tópicos, una especie de que tenés ganas de escuchar, que tenés ganas, que te irrita, qué dato falso tenés para nosotros. Sí, hoy vamos a hacer datos lácteos, así que si tienen algún dato lácteo para decirnos que esté bueno, lo pueden proponer a través de los medios dichos anteriormente. Pero lo que ustedes quieran, o sea, vamos a tener también una sección de anagramas hoy, así que nos pueden mandar sus nombres o frases o palabras para que se las anagramemos. ¿Y qué más, Lidia? Contanos vos de tu vida, ¿qué pasó hoy? ¿Qué estuviste haciendo? Hoy estuve durmiendo, tomando cerveza con un amigo. Fue un día muy lindo. Queremos agradecerle a la niebla de esta semana. Sí, gracias a la niebla. Gracias, se portó muy bien. No me importa si alguien siente que de repente está en Londres. No está en Londres. No, la niebla no es únicamente de Londres, llega a Rosario, es algo común, normal, es linda, gracias. La niebla es un fenómeno natural que se produce en diversas regiones del planeta Tierra. A veces la neblina puede provocar graves accidentes automovilísticos y o otras complicaciones. Me parece que la niebla fue la causante de que Juan Carlos no venga desde su lugar natal. Me gustaría que aparezca pronto. Bueno, si estamos con estos problemas psicológicos... No hay ningún problema, saquémosle la gravedad a los asuntos. Empecemos por ahí, no, un buen sábado. ¿Sabes lo que pasó? No escuché lo que estabas diciendo porque estaba tratando de colocar algo en Twitter. Ese es el problema de este tipo de programa de radio que ahora nosotros nos estamos empezando a convertir en... De que uno le presta tanta atención a las redes sociales que se olvida de las redes humanas, de ¿para las qué personas querés tener que un programa de radio? Lo tuyo. ¿Querés tener un programa de radio si no vas a escuchar y solamente vas a estar chateando desde la laptop? ¡Estamos al aire! ¡Ah, Bueno, nada, yo solamente veo caras de aceptación. Y volvemos en un ratito. ¿Qué te parece, Leo? ¿Qué tenías ahí bajo la manga? Ya lo tiró. ¿Qué lo tiró? ¿Qué lo tiró? Boost for here. What in the field do? Waiting them feed do my brother. Nothing them feed do. Waiting them feed do my brother. Nothing them feed do. The contractor, they give a big contract. He blow money before he start contract. He make party before he start contract. He dey hala hala, dey boast boast, dey spray spray. He be importer, exporter, a general merchant. He take money to order goods. He blow money, he take and call party. Dey hala hala, dey boast boast, dey spray spray. But today, say but today, but today, them go show them work. Contractor go show contract. Importer go show him goods. But if them no fit show them work, I sell them they go be that. Now prison them go go from cell. Tell me, I sell them they go be that. I said tell me. Prison them go go from cell. But then hala hala, I said them they go be that. But then post post, I prison them go go from cell. I prison them go go from cell. I said them they go be that. Mr. Mouth Mouth, I prison them go go from cell. I said them they go be that. I said them they go be that. Mr. Mouth Mouth, I prison them go go from cell. saliendo por las vías sonoras del aire, de la internet. Todo lo que decimos va directamente a un servidor en Estados Unidos, donde es analizado por la CIA y vuelve rápidamente hacia a través de Brasil, obviamente, y México y Chacabumba. Llega hasta los oídos de nuestros oyentes, que deben ser muchísimos en este momento. Hay una gotera. Llega al oído de nuestros oyentes en este momento y entonces nos dicen: ¡Hola! Hay una persona escuchándonos. ¡Hola! Pero bueno, volvimos de la pausa musical y mientras estábamos en la pausa musical, el operador Leo, nos estaba comentando de algo que le parecería interesante para plantear para el programa de hoy. A ver si está ahí el micrófono andando, Leo. ¿Está roto? No anda, no funciona. Bueno, lo que nos estaba planteando básicamente es de que el programa anterior, no sé si lo escucharon, si lo quieren escuchar, pueden entrar a saturnaliaradio.com.ar y ahí pueden escuchar el programa número 6, que ya de por sí la tapa lo demuestra. Es un poco nazi. No, de verdad, obviamente, porque es todo risas y juegos para nosotros en este programa. Y lo aclaramos en el programa mismo que no es de verdad. Pero puede que haya habido algunas denuncias a algunos ministerios y por lo tanto, por lo consecuente, hoy vamos a tratar, por lo menos, de hacer un programa políticamente correcto. ¿Qué te parece esto, Juan Carlos? Sí, mira, yo recibí... Discúlpame. No te presenté todavía. Está así bien. Que no puedes hablar todavía. Ah, bueno. Acá pues, con nosotros en el estudio está con nosotros en el estudio Juan Carlos... Discúlpame, siempre me olvido tu apellido. Es Radimechik. Juan Carlos Radimechik. De Polonia. Radimechik. Juan Carlos Radimechik, que nos va a contar qué opina de esta situación. No, o sea, antes que nada, sí, un saludo a toda la audiencia. Y yo recibí cartas de amigos, traje una acá para leerles, que decía: querido Juan, hace un par de días me pasaron el enlace de este programa de radio. Si bien me pareció un poco desorganizado y con algunos detalles técnicos, estaba bueno y lo estuve escuchando. Pero el otro día, sigo leyendo. Sí. El otro día escuché Saturnalia 6 y me parece que se fueron un poco al carajo. Con esas cosas no se jode, fue un fatalismo para la humanidad. Nada más te quería decir eso y bueno, mucha suerte con el proyecto. Cuando yo recibí esta carta, tenía pensado mencionarla y decirle a Agustín, que fue el que me lo mandó, que se vaya un poco la concha de su madre, que no me importa. No me importa nada. No, pero estábamos hablando justamente... Que no lo entendió, no me entendiste, Agus. O sea, no entendés, no lo escuchás más el programa. No, Juan Carlos, pero estamos hablando... Ya no somos más amigos. Que se vaya la concha de su madre. No, pero queremos hacer un programa políticamente correcto y la concha no es políticamente correcta. Yo sí. ¿Y mira la concha de su madre? No. ¿No es políticamente correcta la concha de su madre, por favor, Juan Carlos? No, yo no negocio la concha. No se negocia. No me pongamos un pi arriba de la concha y menos de tu madre. Y bueno, eso fue lo que pasó y eso es lo que... ¿Un pi? Pi, ya veo que cuando digo concha me pones pi. No me pongas un pi arriba de una concha y menos de tu madre. Porque la 3,14,15,16... Ese sería el pi matemático que interrumpiría la concha de su madre. Agus, anda la concha de tu madre. Política o impolíticamente correcto. Si no, ve, acércate hacia la vagina de donde pariste. Eso sería como más políticamente. Esa sería la versión políticamente correcta. Bueno, eso entonces hoy. Que vuelva al vientre que lo... Que lo gestó. Que vuelva al vientre que lo gestó. Bueno, Agustín, te deseamos un cálido regreso al vientre que te gestó. Y queremos que nos sigas escribiendo, por más que a Juan Carlos no le agrade tus escrituras. A nadie. Nosotros fomentamos... No será Juan Carlos. La apicultura. Pero bueno, por lo menos lo escuchó, si dio el enlace, eso es positivo. Además, después también, en una postdata me pone acá. Un clic, es un clic. Una postdata ahí. Sorry, pero les voy a tener que poner ya no me gusta en Facebook. Ah, bueno. Chao, ¡sopámela! Andate a la vagina de donde saliste. Yo me di cuenta porque teníamos 5 y ahora tenemos 4. Exacto. ¿Fue él que se fue? Sí, chao. Ahora somos nosotros los que hacemos el programa, los únicos que no me gustan. 4 oyentes. Cuatro personas que pusieron y a toda honra, loco, no es fácil. Acá hay mucha gente trabajando, luchando porque esto salga adelante para ustedes. Cuatro. Es mentira. ¿Saben cuántos me gusta tenemos? 69 me gusta tenemos. Vamos a empezar a tomarnos las cosas en serio entonces. Es verdad. ¿Nos tenemos que guiar por los me gusta de las cosas? No estamos muy confundidos. Estás totalmente en lo correcto. Hoy es un programa políticamente correcto y en contacto con las redes sociales. Ay, pero esto es un bajón de repente. A mí nadie me avisó que esto era así. ¿Vos qué querés? Lo contrario. No me importa mucho ni la red social. Bueno, volvemos al eje del tema que es, estamos tratando de decir que los trabajadores pueden llegar a escuchar. La gente trabaja, dijiste, eso es políticamente correcto. Este país está creciendo, está trabajando, todos trabajan, el progreso, el consumo, eso está bien. ¿Es políticamente correcto? Ajá. Bien. Se van a la concha. ¡No! ¡Con Carlos, por favor! Hay un montón de gente trabajando en este momento haciendo pizzas, empanadas, papas fritas. Quiero volver a la cantidad de mozzarella que se consume en esta ciudad. Me preocupa, es peligroso. ¡Ya! Es muy peligroso. Sí. Hay gente que dice que tomar más agua hace mal, te sobrehidratás y te morís. Y si te sobrehidratás de mozzarella, como acá todo el mundo jode con la mozzarella. Es pesada. No, es pesada la mozzarella. Paren un poquito. ¿De dónde viene la mozzarella? Saltamos con la mozzarella. ¿De dónde viene? ¿La computadora lo puede decir eso? ¿De dónde viene la mozzarella? Ah, claro. Ahora que me acuerdo, estoy con una computadora acá enfrente. Del trabajador argentino a la mozzarella. ¿Cómo llegar en cuatro palabras? O mejor aún, la mozzarella es peronista. Yo te diré. Sí. Yo voy a adivinar que es italiana la mozzarella. Gran. qué arriesgado lo tuyo. Esa sería como la risa. Dominio en mente. La risa de Valeria Massa. No sé si quieren. Bueno, ya lo tengo. Queso mozzarella. Queso mozzarella. Para toda la gente que nos está escuchando por internet y tiene acceso a la cuenta de Twitter. Decímela. Hashtag mozzarella. Ahora mismo manden su definición de la mozzarella, de dónde viene, qué es. Y queremos saludar a todos los italianos que hacen esa y que crearon ese maravilloso queso que nos acompaña. De ahí mismo viene, los mire. Queremos. Del verbo italiano. Saluda a toda Italia. Del verbo italiano antiguo, mozzare, cortar, mozzare. Mozzare. Es un tipo de queso originario de la cocina italiana. Claro. Como todo. Una variante de este queso en Dinamarca. No nos importa mucho. Como todo. Pero bueno, mozzare. El queso mozzarella levantó el rating. ¿Lo levantó? Debemos estar en el 6, 7. Me siento presionada en buscar, claro. Me siento presionada. Mira, estos locos están hablando del queso mozzarella. Poné, boludo. Podemos hablarle. De la cabeza, puto. No. Están hablando del queso mozzarella. Del queso mozzarella vamos directo. Bajó el número. Vamos directo a los datos lácteos, me parece. Porque no puede haber una vía mejor que hablar de mozzarella y de datos lácteos. Sí, me permiten un segundo. Sí, volvió. Este momento es fantástico. Dejemos que la gente escuche esto, es lo mejor del programa. Esto yo lo tengo que comentar, no escuché nada. Ah, no estaba escuchando. Pues claro, Menzo. Bueno, ahí estamos con las burbujitas y vamos a lo que solemos denominar como datos lácteos. Datos lácteos. Datos lácteos. Dato lácteo número uno. ¿Sabía usted que la mozzarella tiene origen griego? Porque en Grecia la mozzarella es griega. ¡No! ¡Lácteos! ¡Lácteos! ¡Yo no lo sabía! ¡No lo sabía! Si uno deja una crema de leche, tendría que ser unos 250 gramos de crema de leche. Sí. Y el refrigerador se rompe, o sea, y entra en estado de putrefacción el lácteo. Aparece un pitufo, se convierte en un pitufo el lácteo. Eso es una certeza absoluta. ¡Lácteos! Se necesitan 20 litros de para hacer un huevo de Pascua confitado. Datos. Es una palabra que viene del latín lactes y ansia, que significa ansia. Un dato lácteo que usted por ahí no sabía, no es para nada falso, es un dato lácteo, que la Vía Láctea es la galaxia con mejor conexión a internet El horario de protección al que sin. Y estamos, volvemos a la realidad que nos acongoja, que es la limitación de nuestro lenguaje y de nuestra verborragia. De la correctitud política. Claro que sí. Correctitud política. Claro que sí. Eso es políticamente correcto, sí. Entonces, no se pueden decir malas palabras, no se pueden llamar a las cosas como son, hay que buscar una forma diplomática de decir todo. Por ejemplo, yo naturalmente diría, Lidia, co-conductora, qué cara de orto que estás poniendo. Pero bajo las nuevas reglas de political correctness que impuso nuestro amigo Leo el Operador, te diría, oh, compañera de trabajo, ¿por qué tu rostro parece tanto de la forma como la de la superficie de un trasero? Bien, otra bien. Manera también sería cuando estás caminando por la ciudad y ves y decís, esta ciudad se está llenando de negros. No. Estamos en arena movediza. Claro, no hay que decir eso. Políticamente correcto sería decir, esta ciudad se está poblando de gente con tez de un color distinto. Particularmente del grado opaco. Ahí va, políticamente correcto. Cuando vas, por ejemplo, a un supermercado de origen asiático, ya sea coreano o chino, o bueno, los japoneses no tienen supermercado, los japoneses hacen sushi, hacen cosas más delicadas, pero un supermercado, eso ya de por sí fue bastante ofensivo, pero cuando uno va al supermercado asiático y recibe, por ejemplo, un producto lácteo, un queso, que cuando llega a la casa, el queso está podrido, está vencido, hace 2 meses, uno por ahí tendría el impulso de gritarle a los 4 vientos, este chino de mierda me cagó con el queso. No. Pero no se puede decir eso. Rectifique. Nuevas normas de correctitud política. Entonces uno tendría que decir, esta persona de origen asiático me ha hecho una treta con respecto al producto que yo le he comprado que estaba en situaciones de podredumbre o vencimiento. Y o vencimiento. No fue por los chinos. Bien. No fue. Todo esto fue por los hippies de mierda. No, que ahora acá está, claro, hay que empezar sí. a ver. ¿Cómo entonces, se diría, entonces? Ahora encima le hacemos el currículum gratis, ¿me entendés? O sea, ya no pones hippie. Ahora, ¿qué sería? Chico que. Bueno, vos que estudiaste el primer año de todas las carreras. Y que. Yo estudié el primer año de todas las carreras. La primera semana de todas bueno, las carreras. Bueno, vos sos hippie. Tuviste rasta, andás en bici. Sí, intentás no gastar y vivir un poquitito de los demás. Una ¿siempre? Vez cultivé mis propias papas. Tus propias papas. Bueno. He cultivado mis propias papas. ¿Cómo? Yo que me quiero seguir dirigiendo a estos hippies de mierda, quiero saber cómo decirles. Ah, bueno, ¿y cómo le diríamos, Juan Carlos? No, hippie, la palabra no hay que cambiarla. Sería hippie porque no es ofensa. Claro, no ofensa. Estamos ofendiendo claro, a los hippies. Claro. Sería hippie de lo que de materia fecal, de materia fecal. Por haber comido esa. Este es un hippie de materia fecal. Ahí está. Esta, eso es perfecto. Pero hippie, seguís siendo hippie, maestro. Yo soy hippie. Y eso no hay que políticamente correcto. Bueno, creo que ya sentamos las bases para poder convivir con toda la gente, ya que nuestras nuevas normas de lenguaje nos habilitan a comunicarnos. A mí me parece muy desafiante poder hablar así, porque parece que hablar políticamente correcto es sí. hablar como un pelotudo. Muy bien. Bueno, como un pelotudo claro sería sí, sí, una sí. persona. Escúchala, pibe, escucha lo no, que dice. Pero por ahí podría decir, como por un tipo que tiene. Pero que diga testículos grandes. No sé cómo se. Pero que diga pelotudo, ya estamos testículos jodiendo con esto de políticamente incorrecto. Sí, eso, no me decís malas palabras. Mandamos todo el carajo. Mandamos todo se el carajo. La concha de su madre y hablamos no. de la puta madre que los parió todo. Sí. La consigna es no herir susceptibilidades de toda raza. Perdóname color, si te ofendí diciéndote gordo con huevo peludo. Yo te requiero. Perdóname si te ofendí, si te dije puta con pelo en la teta. Claro, eso no se diría. Eso no se diría. Y no sé por qué lo seguimos diciendo.

mine, it's mine, yeah. The world is yours. It's mine, it's mine, it's yours. Yeah, I tell everybody in Queens, the foundation. The world is yours. To everybody uptown, yo, the world is yours. The world is yours. To everybody in Brooklyn, y'all know the world is yours. The world is yours. Everybody in Mount Vernon, the world is yours. Long Island, yo, the world is yours. Staten Island, yeah, the world is yours. South Bronx, the world is yours. No decision when you're bridging this incredible voice. When in your eardrum, but here comes a line to swell. Since I spoke a lot of peace, see my brain is hollow, but follow every word I use. Hip hop, no R and blues. My technique's freak on any style that I choose. Casino clip, roll thick, and back tricks in the mix. Mind filled with lyrics that depict streets with John Danger, weed and forest rangers. I got the shit sold up from LA to Topanga. The word dangler, Mrs. Smith strangler. These bitches grab my dick like the cliffhanger. I'm ghost with the West Coast feeling inside. One time for the mind, just let me ride. World class. We going on world class. I'm world class. I'm world class. Don't stop, baby. Yes, world class. Bringing off the flavor with my whole feet. Putting it down for my dogs and my niggas on the street. It's about the West Coast thing, so can you hang with the notorious, the vainglorious OG? You know that's me, the hardcore rapper. Down the bullet cap and grab your hoe, so act like you know as I flow from the CPT, fool. So fuck them popos. Got to get some new things for my bins. Check the clock, time to hit the studio again. Fresh off the block while they beating for me on stage. Giving up the fee cause I got to get paid. I pull G's while them dollars be stacking up. I grabs a nine, MC start backing up. While it's real motherfucker takes it worldwide. Neck of city, yourself televised. We're world class. Yeah. Yeah, the West Coast, world class. It's baby best. Bump shot. I blow up spots while most niggas tend to drop. My skills kill cats and then rap it don't stop. Designed to aerate rhymes about the mouth. Ever since I was a kid busting at my pop's house. So give it to me slow so your whole clique know that that nigga baby S got the hella five flow. It make me feel like I fade to loot. Singing visions of a pigeon rolling behind a coupe. And my flex and these Texan hoes got it popping at the rodeo. And these niggas don't know me so it's on. Don Juan party at the palace. Hardcore shit, no fucking love ballads. Keeping shit real like stainless steel. Peace to the brainless niggas I chill with. I got hits like Merv and every line superb. Dropping more shit than a bird. So you can check the flavor, the ill behavior that I've given. Then check the way a nigga living. Cause I ain't no joke, punk niggas get smoked. It's on and cracking for the east and west coast. The logic that I gets busy like D&B makes it easy to flow or bust a proper EP. World class. You know what? I'm world class. It's West Coast and world class. Japan in here, yo. We got it going world class. Make them feel it. Get up. It's world class. World class. It's world class. Something for that ass. So bob your head and hit the dance floor fast. While I cruise with my trues. With the funk in the trunk, that's the potion that I use. To catch a freak on the boulevard. Break her off some homegrown from the backyard. Now she giving up the tail. I'm getting sprung in the dome like the ship was a bomb. But now I got to go and do a show. And rock the house once more for my criminals. Taking over from the keys to the Caymans. I grabs the mic and gets ill like Damien. You don't wanna see me, cause you a buster. I'm blowing up, but I still can't trust you. The greatest MC in the world right before your eyes. Consider yourself televised with world class. Yeah. Baby, yes, from the west side. Baby, yes. Make a move, baby. I'm world class. class, now stop for life. Yo, she world class. Make a move, baby. World class. Yo, what up? To all the homegirls out there. World class. People working at world class, you know what I'm saying? It's Baby S from the West. World class. My nigga E. The West Coast. Funk Shot. Nene. Breaking up the world class. Up in Queens, and I was hitting mad spots and beating down dope fiends, running little jumps off their blocks, smacking up their grooves, taking a crack rock. I travel around the world, but now I'm in demand because a sucker trying to figure out my game plan. Now it's time to branch out, rubbing little snakes from my crew. The old Jamaican boys show me voodoo, but dick taggity toe. I hop behind your dope, you step through the dope, pop through your grill, drop to the floor. It's like that. My homie bought a key and it was wholesale, 25G. So I bought a Benz, the Cubans on the hill. Tried to roll up in a drop top, coop the Ville, attempt to kill. I had to make a move, my brother hit the dash. I hit the gas quick fast, now I'm on the run. Made it to this block, my back glass shattered from a gunshot. Picking up on the right one, the suckers just don't know. But now the little suckers gotta go. So roll to my crib, got my double vested black trench, just to get some corner in the bench. They rules to the back of the club where they hang. Now I'm gonna let my motherfuckers nine ring. Cause I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man. I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man. Punk short, hard like a tree trunk, skins and dividends, yum and yum yum. Cause all I'm about is turning cuties out. All that gangsta living for me, shut this play out. Cause I found a better way to get paid and late. Pull out my Lone Ranger on stage, you're all amazed. By the kid from uptown, a fab around the way. I'm the man, what can I say? Slick and slippery, cuties wouldn't give with me. I was small time, I graduated from Little League. I sport jewels, paid my dues, do as I choose. I'm so smooth and cool, what can I do but max and lay back? I used to stay strapped, but now I write rap just to keep my pockets fat. Now I'm chillin', I stopped all the drug dealing. I was willing, can't guess how good I'm feeling. To be a role model was my goal in life. First I was living trite, but now I'm living right. Ripping up shows, I'm getting dope. What do they know? You're feeling me and Cock Diesel. Level for the D.O.N. With a pad and a pen, I make my ends, then I get scans. It feels good to finally take command. You understand? That's right, cause I'm the man. I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man. I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man. Volvemos de otra tanda. Volvemos de otra tanda musical. Era un hijo. ¿Qué era el hijo ese? Hijo. Gueto hijo. ¿De qué era el hijo ese que estaba pasando, Leo? Yo, yo, motherfucker, what hip hop was so much? Oh, you need that. ¿Cómo? Afrik Bambaataa. Buenísimo. Buenísimo, recopante. Buenísimo, ahora saben el nombre del artista del tema, ya saben la información que necesitaban, ahora ya lo tienen. Este puede ser el programa, además de ser políticamente correcto, puede ser el programa de las risas incómodas. Por ejemplo, la de Valeria Mosa. Ah, bueno, sí. Eso ya lo tengo listo. Recordemos la risa de burro montada que tenía Valeria Mosa. Un segundo, que lo publicó en las redes sociales. Primero ellos, después el aire. Aire. Cuando uno dice algo tonto y no está muy convencido, termina con una risa también incómoda. Porque yo, por ejemplo, ayer. Cuando ustedes están listos, yo tengo acá el audio. I'm ready, motherfucker, I'm ready. La de Valeria Mosa, tengo mucha consideración con el volumen. Porque acá el operador se enoja, si no. Y le voy a dar play, que acá el operador me va a hacer la seña si le subo o le bajo. ¿Estamos listos para escuchar la risa de Valeria Mosa? ¿Listos? Sí. Bueno, largamos con la risa de Valeria. Sí, yo creo que los peruanos y los argentinos nos entendemos bien. Sí. Sí. Muchos usamos espejos en el cuarto. Y... No, no, para. Cuando se ríen, se... No. Muchos usamos espejos en el cuarto. Sí. Pero bastante tonta también. Muchos usamos espejos en el cuarto. Sí. Era cuando la agarraban. Muchos usamos espejos en el cuarto. No, saca. Bueno. Saca. Sacame esta ridícula de acá. Sacá. Pará. Primero me pedís que te busque la risa de Valeria Mosa. Y cuando te pongo la risa de Valeria Mosa. Está mal buscada. Si lo hubiese hecho yo misma con mis propias manos. No me importa. Voy a postear thousands of videos de Valeria Mosa cagándose de la risa como una burra montada. Bueno, ya. Soy un control la risa. Una cosa, una pequeña risa incómoda, de la cosa que tenemos. Sí. Bueno, ya está, nos entendemos. Bueno, sí. Acaba de entrar, le explico a nuestro... Ahí va, ya se hace. Llevan toda. Un invitado especial del día de hoy para Saturnalia, que es nuestro querido amigo... Hola, chicos. Sí. Soy Gustavo de las Ferreres. Gustavo, buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy, Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Cuidado, ¿cómo andan, chicos? Disculpen. ¡Upa! ¡Qué reflejo! Pero se le prendió la lamparita y le agarró. Tengo reflejos porque soy un tipo de campo. Este tipo está hirviendo, hay que sacarlo de la pava. ¡Está hirviendo! Déjenlo de la pava. Gustavo, contanos, ¿de qué campo? Pues, yo habito los campos de... el pueblo de Colón, Buenos Aires. Muy bien, que hay cosecha por ahí, ¿no? Hay mucha soja. Sí. Mi profesión... No limites, por favor, si no falta de respeto. Contemplar el ocaso. Por favor, seguí, no limites más. No, por favor. Soy un tipo de campo, tengo otros códigos, pero... ¿Qué tipo de códigos se maneja en el campo, por ejemplo? Pues... Levantarse temprano. Tenemos un estricto código de honor, que es una mezcla del código de los samuráis y el código medieval. Sí. Uh-huh. Y somos gente que, primero, nos despertamos a la mañana. Claro. Hacemos un mañanero con una gallina. Para despertar el kundalini. Vamos a hacer una pausa ahí, un punto y aparte. ¿Qué significa un mañanero con una gallina? Altocida. Políticamente correcto. Es la forma de expresar el amor con el universo. El universo puesto en el cuerpo de una gallina. Claro. ¿Y cómo sería el, así como más específicamente, cómo sería el mañanero este? Ayer le el amor a la gallina. Ah, está bien, habíamos entendido bien entonces. Sí, claro. Estamos bien. Claro, bien. Yo pensé que por ahí. No sé, mañanero. ¿Tienen prejuicios con no, eso ustedes? Hoy estamos haciendo un programa cavidad, políticamente correcto. La cavidad vaginal es muy, de la gallina. Es muy parecida a la del búho. Ah, mirá. El búho y la gallina. Tienen una concha parecida. Tiene una vagina. Perdón, vagina. Vagina. Vagina. Concha, me equivoqué. Colcha de tu madre. ¿Y el día cómo continúa el colón? ¿Cómo continúa? Después del mañanero. Mira, me levanto temprano, pongo unos mates. Matecitos. Y hierve el agua. Y tengo a mi esclava que me hace unas tortas fritas. Es una esclava. A la mierda. Una esclava. Abierta, una esclava afroperuana. Claro. Yo todo lo que venís contando está muy bueno porque es tu vida, pero a la vez como que está yendo un poco en contra de nuestra política de hoy. ¿Cuál es tu política? Bueno, nuestra política de ni siquiera había ese ahí. No sé cómo. Pero nuestras políticas de hoy son correctas. Correctamente políticos. Pero decir peruano no es incorrecto. Bueno, es nuestro invitado, no, es nuestro invitado. El tema de garcharse una gallina y todo el barrio del. Chicos, de la... garcharse ustedes... dijiste vos, nosotros intentamos acá poner pan y frío. Que cuente su historia, después nosotros la modificamos. Mira, políticamente. ¿Quiere que te cuente mi historia? Claro. Pues nací en el seno de una familia. Lo de la esclava. Burguesa de campo, terrateniente. Que quiere decir que tienen tierras. Mucha tierra, exactamente. Sí, sí, sí. Cuando vino Perón en la Revolución Libertadora, cuando se fue Perón, sí. Yo era un terrateniente peronista. Bueno, todo siempre desarrollado en Colón, ¿no? Arrancó todo en Colón. Todo ahí, mis padres eran genoveses. Claro. Genoveses, le gustaba mucho la plata, eso sí, a mí también me gusta. Pero tuve una crisis muy grande que me hizo despojarme de todas las cosas materiales. Ah. ¡Pero vea qué bonito! ¡Pero vea qué bonito! Pero bueno, aquí me encuentro todos los días con este tiempo de voz, contemplando el ocaso, haciendo un mañanero, quizás. No me haga salir el gallego, por favor. Es que de eso se trata, no me parece. Se trata de delimitar el contexto. No invitemos a nuestro invitado de mala educación. Bueno, le quería decir al invitado. Es que me tienta un montón. Y también me tienta solo así. No, ahora, por favor, no empecemos a hablar todos en gallego. Con pero tío, si has dicho que ya no se podía y lo estás haciendo tú mismo, joder. Venga, que eso es la contradicción. Pero que está de puta madre, está para el un poquito. Vale, que se tiene que poder hablar. Bueno, por favor, salgamos de esta. Está corriente. Esta cabina. Sí, está medio calorado. Después díganme su nombre porque yo le voy a contar una cosa. Yo venía caminando por calle Mendoza y vi un cartel de Martín Rosua. Ah, sí. Con fondo rojo. Sí. Me pareció que era Lucifer. Ah, muy bien. Y lo miré. Por casualidad, Gustavo. Por casualidad, Gustavo. ¿No estarás tratando específicamente de decir palabras con C o con S o con Z solamente para acentuar esta quizás, cuestión del habla? Quizás, quiero acentuar mis S. Tus sensibilidades. Porque tengo los dientes separados, entonces claro, el sí. Aire me pasa así. Es una deficiencia genética, no nos riamos de alguien que es genéticamente deficiente. Todos los rosarinos somos deficientes de S. ¿Por qué no hay que reírse? Y aparte, no hay que reírse porque nadie se rió. Y aparte, los rosarinos por deberíamos duda, usar si las heces no un poco mejor porque no hablamos con ninguna de esas. Se comen todas las heces. Nosotros. Nos recomemos la S porque no recabe así. Sí, y bueno, y algunos que no, porque vivieron en otra parte, porque nacieron y se criaron en el lenguaje con muchas heces y las pueden seguir pronunciando en la ciudad, guarda, hay de todo. Siempre se pronuncian las heces en el himno. En todos los himnos corre la S. Es interesante la S de nuestro colega, acá nuestro invitado, ¿no? Sí, claro. Porque le silba. Ayer croquis. Sí, ya lo seguimos contando, Gustavo, de tu vida. ¿Cómo son las tardes, por ejemplo? La caída de la noche. Qué grosso, la caída de la noche es la parte más preferida de mi vida. Por eso te digo que no trabajo, simplemente mi profesión. Hasta ahí tuviste un día movido, hasta ese momento tuviste un día movido. Con la gallina, con la esclava, con esto, aquello. Lo que te quería decir de la esclava era que me hace tortas fritas con mucha grasa de puerco en el desayuno. De cerdo, desayuno. Pero bueno. ¿Cómo se llama la esclava? Noelia. Noelia, la esclava afroperuana. Perfecto nombre para una esclava afroperuana. Y después, antes de ir al almuerzo, que generalmente me gusta deglutir algún ganso con... Perdón, me está haciendo el gallego. Todo para atrás. Sí, volvamos a nuestras raíces, Gustavo. Volvamos a nuestras raíces. Decías, sí. Puerco... No, ¿qué dije? Sí, el almuerzo. Discúlpenme, pero estoy un poquito nervioso. Nunca estuve en un medio de comunicación. Es que no le dijimos todavía los nombres, pero no, lo pidió. Un pequeño paréntesis que le ha hablado Gustavo. Le hago un pequeño paréntesis. Le hay interferencias con una radio gallega. ¿Cómo se escribe su apellido? ¿La Ferrere con E al final o sin la E al final? Con la E al final. La Ferrere. La Ferrere. Yo pregunto porque ahora estoy en pleno proceso de buscar anagramas con el nombre de nuestro invitado para incentivar a nuestros audioescuchas que nos manden algo para anagramar, así nosotros lo anagramamos. Anagramame. No estoy haciendo nada fuera de la ley. Anagramame esta. Está todo adentro de la ley. Pero bueno, mientras sigo buscando los anagramas, contando. ¿Cómo? Cuando llega la noche, te vas a dormir. Llega la noche, a las 9 de la noche ya estoy cama. Estoy en la cama con una bolsa de agua caliente. Cuidado. ¿Y qué haces en la cama? ¿Lees? Primero que nada, agarro el Martín Fierro. Lo tenés ahí en la mesita. Una porno de gallina agarra. Agarro. Un mate, mucho mate, bien, a 1000 grados, mates a 1000 grados. Guarda que nos enteramos que si tomas mucho mate te puedes morir, 10 litros de agua. No le tengo miedo a la muerte. Oye, entonces el mate, el batir fierro. Así que me gustaría invitarlos, para que quiero conocer un poco de la ciudad, de costumbres. Estoy un poquito aislado en el campo. Acá se acostumbra a que... Mientras estamos ahí en el interín de la entrevista con Gustavo Lafarrere, yo voy tirando anagramas de su nombre. Por ejemplo, garfear revueltos. ¡Qué rico! Un anagrama de su nombre. ¡Qué rico! O fregarás revuelto, por ejemplo. Ese es otro anagrama de su nombre. No sé si le parece interesante. Fregarás es un buen nombre para una esclava. Fregarás. Noelia Fregarás. No. Es el apellido. Disculpa, ¿vos estás en contra de la esclavitud? No, qué pregunta seria que me puso. ¿Sos pro Lincoln? Pregunta jodida si las hay. ¿Estás en contra de la esclavitud? Yo creo que sí. ¿No te gusta? No, para mí no. Para mí está bien. Porque si vos tenés una casa grande, tenés que tener 3 mucamas. Sí, claro. Porque tenés mucho lugar. Entonces quiero 3. Por supuesto, y las más baratas son las que vienen del exterior. Por eso yo contrato de ellas. Ahora las hay que anotarlas. Guarda. Acá tengo otro anagrama salido del horno. No. Alegrare ver tufos. ¿A usted le alegra ver tufos? Mira, el último tufo que ve es el mío. Lo huelo más que acá ver. Había tufo, había una hippie que cuando tufo. Entramos sí, que era importante. Hay mucho hippie en esta radio. Mucho hippie buena onda. Mucho hippie buena onda. ¿Usted no está onda, de acuerdo con los hippies? No me gustan los hippies. ¿No? No me gustan. Entonces no nos gustan a nadie y este programa se hace anti-hippie. Lo siento a todos, es una bromita y un besito en el culito. ¿Hay otro más? Está la computadora. El computador todavía sigue buscando anagramas para el nombre de nuestro invitado, pero... Vegetarás el furor. Eso está interesante. Bien. Vegetarás el furor. ¿Y usted que trabaja con vegetal? Y mi profesión es de vegetal, porque tengo que contemplar nada más. O sea, su ganancia, quedarme sentado en mi taburete y contemplar el ocaso. Tengo una pregunta, por ejemplo, porque vos en tu descripción de tu día... Hablaste de muchas cosas, del campo, como gallinas y esclavos afroperuanos y todo esto, pero Nunca nos comentaste de dónde viene como tu, como el punch así de tu ingreso monetario. ¿Qué haces? ¿Cultivás soja? Soja, dijo. ¿Qué auto maneja? Claro que... Soy de una familia terrateniente. Sí. Pero ya, eso ya lo... Con la Revolución Libertadora me arrebataron todos los campos. Ah, no tenés nada. Porque era peronista. Soy peronista. Bueno, reacciones. Pero respóndale la pregunta. O sea, ¿cuál era la pregunta? La pregunta... ¿Cómo se gana la vida? Claro, el ingreso. Así, no quiero ser la El ingreso, depende, pues, pues sí. Mira, tengo una olla que le pongo un lienzo arriba y todas las mañanas la destapo y tiene pepitas de oro. Oh, eso no, también, eso como... bastante también, esto no tendría que ser un medio de comunicación, pero cuando copulo con la gallina, en vez de tener pollitos, tenemos huevos de oro. Huevos de oro. Cogerse una gallina era la posta. Bueno, igual no queremos alentar a nuestro... Tengo un esperma especial. Busquen este oro. ¿Y cuál te cabió más, la gallina o el búho? Evidentemente la gallina porque... La gallina claro. Porque está en cuatro siempre. Claro, claro. El búho es... Hay cabeza. Que complicar, hay que, se complica un poquito. Ah, mira. El búho es... Hay que ponerlo sobre la pared y separar las piernas. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Cuánta cancha! ¡Cuánta cancha! Porque nadie habla de la trata de animales y la violación de los mismos. Nadie habla de eso. Podríamos hacer... Perdón, ¿es tabú hacer el amor con animales? Acá en es un poquito peligroso porque tiene un poquito de bichito. Está un poquitito infectado, se te puede caer un poco el pito. Claro, pero te voy a explicar un poquito. La dieta de tortas fritas hace que tenga las defensas bien altas y no te puedes enfermar nunca. Ah. Uno suda y con toda la grasa se le crea una película que protege al pene. Al pene, hasta el pene lo protege. ¿Esa música del pene protegido? Hola, mi nombre es Facundo Araña y quiero hablarte sobre la trata de búhos. Hay muchos búhos y lechuzas en la vastedad de nuestro país que requieren ayuda de los ciudadanos de las grandes ciudades como ustedes, que tienen tarjetas de crédito y chequeras y efectivo. Queremos que nos manden su dinero para poder proteger al búho moteado de Salta, a la lechuza albina del sur. Y por favor, no sean boludos, manden guita. Bueno, ese era un mensaje de Facundo Araña, sobre, justo lo encontré en YouTube, hablando de, ya que estamos hablando de trata de búhos, lo puse para que lo escucharan. ¿Qué opina usted? Me parece desagradable y de mal gusto. ¡Qué sorpresa! Defender a los búhos. Me parece que el búho se puede defender solo. Perdón. Con el pico, no lo subestime. Con las garras. Claro. No lo subestime. El búho caza, el búho es un ave bastante... Lo que pasa es que no es que molesta este tema, pero al ser un problema políticamente pero correcto y empezar a hablar ruido, de eso es hace como... Ruido, hace ruido hablar... No es tabú, no es tabú como te digo, pero no es tabú. Hace ruido, o sea, hace ahí la gallina, ¿qué ruido hace la gallina? Me quiero meter en un detalle porque... ¡Cocoroco! Le goza la gallina cuando... Pues, la gallina disfruta mucho del coito, disfruta muchísimo. ¡Qué cochino! Así que bueno, cogedor de animales, de gallinas, simplemente de gallinas. Y cuando pinta un búho, sale un búho. Sale un búho. Bueno, yo creo que ya tenemos toda la información que deseábamos. Este hombre cristiano que nos viene a visitar el día de hoy, cristiano. No sé si no se me ocurren más. A ver, otro diagrama. ¿Cómo dijo ahora su nombre? Gustavo era Gustavo de la Ferrer. ¿De qué tipo? ¿De qué cuadro es usted? Pues Gustavo? Soy de Chacarita Junior. Ah, Chacarita Junior. Otro anagrama que tenemos acá, por ejemplo, tu flagrare severo. Yo no entiendo eso. Un pedo grande. Tu bueno, flagrare severo. Agarramos el nombre de Gustavo, que es Gustavo la Ferrere. Lo metemos en una máquina loca que hace anagramas. Y varía las letras y te forma otras cosas. Te forma cosas. Palabras nuevas. Entonces te revela. ¡Qué divertido! Te revela. Ahora, por ejemplo, si querés, para la vuelta de la tanda musical, te dejo listo un par de anagramas de tu nombre. ¿Cómo era? Juan Carlos, ¿cómo era tu apellido? Radicek. Radi. ¿Con CH se escribe? Check. R A D Y F D X numeral CK. Va a estar jodidísimo hacer este. Pero saque el numeral, saque el numeral, saque el numeral. Ya mismo vamos a probar a ver qué sale. Y hay muchas cosas en inglés porque me olvidé. No, estaba en español, no sé. Ahora a la vuelta del corte musical, vamos a ir con eso. Corte musical, ¿puedo pedir? Bueno, por Horacio Guaraní. Pero es nuestro invitado, habría que sacarlo. Mira, acá te tengo uno de contundente. El operador. Fajando cracks. Dry looks. Dry looks. Fajando cracks. Fajando cracks. Dry looks. Como luz seca, una cosa así. Porque tiene muchas X, Y, es medio complicado el nombre. Fajando tracks. Fajando tracks. DJ Fajando tracks. Hay muchas tocando cosas con X, el... es medio. Sí. Como Carcax Jaldu Dry Funks. Eso no tiene sentido. Es medio raro, pero son palabras que existen. No tiene. Eso es incorrecto, políticamente incorrecto. Quería darles un mensaje a todos antes de irnos a la pauta musical, que es, si vas a renunciar a tu trabajo, antes mea todo. Mea todo lo que puedas y renuncia después. Pero mea todo. Primero se mea el escrito. Estoy con vos, hermana. ¡Bien! ¡Vamos! Primero se le mea al escritorio, se mojan todos los papeles. Depende, ¿no? Si es el hombre, tiene mea que tener sellos. La jornalista como diciendo, sí. Toma, mea, renuncia. Mea la impresora, mea los sellos, mea un buen mensaje la almohadita poder, ¿no? Para poner la tinta, mea todo lo con que pueda. Con estas ideas revolucionarias nos vamos a una tanda musical. Leo, sacanos de este infierno, por favor. Deja tu trabajo ya. Ofiti unguru kujagari ti mongongu kujagari ki oji kuro ko he ba ba ofiti unguru kujagaga muno kuraga wo ifi kuru kujigi muwa aji obo obo enji kero kuru kujigi naga discrimination, now here we don't want. Civilization, now here we want. Discrimination, now here we don't want. Sing with me. Civilization, now here we want. Discrimination, now here we don't want. Civilization, now here we want.

chak chak acá con nuestro invitado Gustavo Laferrere. Sí, la verdad que me acabo de poner un mate con whisky. En vez de ponerle agua le puse whisky y estoy muy relajado. No. ¿Usted quiere que después lo llevemos a conocer? Había hecho ese pedido. Me gustaría ir a Las Rosas. Se cerró Las Rosas, amigo. Está un poquito complicado justo en este momento. El cabarulo más popular de la ciudad de Rosario está clausurado. Hoy no terminó satisfecho con la gallina a la mañana. No pude, estuve en el micro hoy. Ajá. No pude, en la mañana estuve en el micro. Micro. Si no, me gustaría ir a cualquier fábrica avícola para ver qué hay ahí. Nada más divertido que una fábrica avícola. Bueno, es un tema controversial. Están llegando algunos mensajes de internet por el tema de las gallinas y los búhos. ¿Qué dicen? Hay gente que está muy consternada, que está acusando denuncias de maltrato animal. Siempre lo mismo, qué maricones, boludo. Qué negativo. Acá tengo un de la mierda. Bueno, tranquilo, Gustavo, por favor. Muchachos, organicemos, ¿no? Hablamos un poco cada uno y al final cogemos todo, si nos organizamos un poco. Acá por Facebook me está hablando, me estaba escribiendo recién en el corte un tal Fabricio Verduga. Pero no se rían del nombre de la gente, por favor. Fabricio Verduga, que nos dice. No va a escribir más. Fabricio Verduga encontró el Facebook de Gustavo Laferrere y encontró fotos de él con gallinas, gallinas muertas, gallinas vivas, gallinas maltratadas. Búhos maltratados y las está publicando en internet y está armando, está activando. Bueno, hay una foto del usted puchero. Usted sube fotos de. Mira, de eso, sinceramente. No sé, no vi fotos del puchero todavía. Sospechaba de Noelia, mi esclava, que ya me hizo un Facebook para denunciarme de forma implícita. Quizás. Claro, como una camita, que lo entendió. Como una camita. Una camita que lo entendió su esclava. No, ¿se hacía puchero después? ¿Usted después de...? ¿Cómo? Repetí la pregunta. No había ninguna ese ahí tampoco. ¿Se hacía puchero después de...? El puchero... Te voy a explicar una cosita. Puchero de gallinas, te voy a explicar no una cosita, espero que me escuches bien atentamente. El puchero, lo único que me importa es el caracú. Caracú, chuparlo, succionarlo como se succiona la flor de una gallina. Claro, porque uno, dígame si me equivoco, ¿no? Pero cuando uno succiona el caracú, está succionando como médula. Sería la médula espinal. Te sé más inteligente, flaquito. ¿Qué te estoy equivocado? ¿Quiere decir eso? Sí, estás sí. Equivocado. ¿Qué hay entonces en el caracú? Te sé más inteligente. Pero, no me pregunté más nada. Perdón, la respuesta correcta entonces. Bueno, aplasté mi celular y se prendió solo. Guarda con el ruido, guarda con el ruido. Usted apagó su celular, ¿verdad? La gente no puede traer. Lo apagué el celular. Gracias, porque no podemos por los ruidos. Sí. ¿Qué estás haciendo en ese cuadernito, nena? No, estaba haciendo unos garabatos, estaba pidiendo por hielo, estaba escribiendo quiero hielo. Pero quiero vos hielo, en este momento hielo. Tenés que estar extrayendo algodón de los campos, no dibujando pelotudeces. Hablando de algodón. El caracú, un manjar primitivo. El caracú, indispensable a la hora de elaborar un buen puchero, era uno de los alimentos favoritos de nuestros ancestros. Efectivamente, el tuétano, la médula, que se encuentra en el interior de los huesos, comúnmente llamado caracú. ¿Pero qué, ¿no? Macho, come médula. Leo qué macho. Porque ahí ya explica que lo que yo decía recién tenía razón. Usted es un hombre de campo, sí. Viene con pretensiones a nuestro programa como para corregirnos, pero no sabe nada, lo único que hace es pasársela agarchando gallinas en el campo. Discúlpeme, pero... ¡Hugo, por favor! Sí, claro. El hombre de campo sí. No acumula conocimiento en la cabeza, simplemente vive, señor. Discúlpeme. Tiene muy claro. ¿Usted cuántos años tiene? Tengo 75. Ah, no parece que está tan bien. Es por el debe caracú. Ser por la huasca de gallina. Claro, el caracú. El caracú y la huasca. Es inteligente y lo conserva bien. Le chupa el alma. Le chupa el alma. Huasca está bajo, fuera del programa de hoy. Huasca, decilo. No, huasca. Es una palabra africana que significa baile rítmico alegre. Por eso la huasca. La huaca, huaca. La huaca, huaca. Huaca, huaca, huaca. Hay un tema de Shakira que se llama. Sí, sí, así, ¿no? Sí. ¿Conoce Shakira? Bien. Sí, Shakira, escucha, mira, escucha de todo. En mis tiempos libres, sí. Cuando no contemplo el ocaso, trabajo de herrero. Y escucho Shakira. Y sí, escucho Shakira. Ah, contemplando el ocaso, trabajando Shakira, de herrero. Shakira y Roque Narvaja. Roque Narvaja. A los tres. Por eso. No sé, tipo pobre, coge con gallinas y escucha a Shakira, tipo pobre. ¿No te gusta? ¿No? No. ¿Te parece decadente? Sí. Voy a aprovechar este momento tenso para leer algunos anagramas de Lidia la Coconductora. Es una serie de letras bastante larga, Lidia la Coconductora, así que se forman cosas como acicalad, country, lodo. O limpiar el country, guacho. O acicalando cultor doy. Ah, mira. Acicalar. En el campo. Acicalar, te encanta esa palabra. En el campo, te voy a contar una cosita. Cuando no extraigo agua de las napas por el aljibe. ¿Eso es la caca? ¿Extraer el agua de las napas viene con caca? No, en las napas hay distintos niveles de napas. ¿De qué napa? Donde va la materia fecal. Ajá. Y donde se extrae agua. Ajá. Entonces. Gracias por el conocimiento. De napa. Lo que. Los pajaritos te acicalan los huevitos. Sí. Cuando estás un poco sucio y no puedes extraer. Agua de las napas. ¿Cuánto limpieza, estamos aprendiendo del campo? Hoy aprendimos muchísimo. Limpieza de huevo a base de gorrión. No sabía nada del campo y siento que me iluminé con la vida del campo. No veo la hora de que termine el programa y empomarme una gallina. De hecho, si no llego a conseguir una gallina, me meto en un súper y agarro un pollo ahí de la góndola y se la doy. Se la doy por... Si te estaban saliendo unas canitas, desaparecen. Con la bolsa de órganos adentro. Nada más lindo que meter la mano en un pollo y sacar la bolsa de órganos y decir. Caldo de gallina. Bueno, no sé si quieren charlar más sobre coger gallinas. No, yo creo que eso está bien. A lo mejor podríamos, digamos, cambiar. Tema caducado. Acá el operador pide que no hablemos más, por favor, que respetemos su petición inicial de ser políticamente correctos. Entonces, en vez de hablar. Olores. Tengo una idea, hablemos de olores. Olor a gallina. Sí, hay distintos tipos me de olores. Me estuve fornicando una gallinacia y producto de ello hay mucho olor a eso. Eso, uh-huh. Por ejemplo, es en una forma políticamente correcta. Hay mucho prejuicio con la gente de ciudad, uh-huh. Que no acepta su olor corporal, el olor que fabrica uno. Uh-huh. Hay una constante... guerra, si se quiere, por eso el recurrente baño diario. Se avergüenzan de sus propios olores. Y no te da vergüenza el olor a la alfombra. Y usted, ¿cómo es el campo? Se está polarizando. Nosotros somos de ciudad, yo me siento... ¿Cómo es? ¿Usted no, no se banca? ¿Cómo? No, que me está diciendo que no nos bancamos los olores. Usted qué hace, a ver, cómo, porque lo dice como si fuese incorrecto. Somos animales de costumbre. Yo a veces voy a lugares que hay olor a hippie, me voy con olor a hippie y no, no me banco mi olor. El olor a hippie se te queda en la ropa. Es muy jodido. ¿Cuántas veces cambia la almohada un rastafari? ¿Cuántas? No tiene almohada. Si no tiene almohada, como porque es duerme sobre su propia rasta. ¿Cuántos gallegos hacen falta para cambiarle la almohada a un rasta? No. 60 y 40. No. Olor a alfombra de galpón 18. Qué asquerosidad, qué asquerosidad. Es terrible, se está desvariando. Olores. Olor a cajero automático es horrible también. Olor. Habría que ver que. Olor a meo de gato. Por ejemplo, el olor a medio de gato. Sí, olor a medio de desempleado. El olor a medio de gato es jodido. Olor a cera de la oreja. Ah. Cera de la oreja. Por este programa lo lleva a escuchar en Recoleta desde ya, ¿no? No. Directamente hasta Colón. Lo que están tratando es un asco. Discúlpenme, usted, muchachos jóvenes. Y este señor que está trayendo aquí. Usted es un oligarca, ¿eh? Mira, llámame como quieras. A mí me parece desagradable. Eso es lo que a mí me parece. De Recoleta no entras. Una persona como vos no puede. Una persona que se tire un pedo puede entrar a Recoleta. No, por supuesto que no. No. Y menos esta persona pretenciosa de campo que viene a decir cómo son las cosas con los olores. Otro excelente anagrama para Lidia, la conductora, es. Doy cinto calculadora, huevón. Doy cinto calculadora, parece más japonés. Pero bueno, ahí estamos teniendo unos inconvenientes con la frecuencia, puede ser. Como que se nos va una interferencia ahí. ¿Qué está pasando? No sé si. ¿Qué pasa ahora? No problem. Último bloque del programa. No problem. El último bloque donde hacemos, generalmente, el doblaje de voces. Y si estamos todos listos y dispuestos, podemos empezarlo. Doblemos. De acuerdo, estoy listo. Preparado. Listo, sí. Ya. ¡Ya! Adelante, Thor. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Usted está calvo, pues compre el nuevo spray de cabello marrón oscuro. El nuevo color para su pelo. Usted es vieja, usted es joven, no importa. Pida nuestro producto. Instantáneamente le pinta el calvo. Usted busca una peluca, un peluquín o algo parecido. No se ocupe con eso. Preocúpese de conseguir el nuevo spray para pelo. Le deja el pelo como un pasto. $39. Yo, eso es increíble. Yo era un tipo aburrido. Y lo sigo siendo y por eso compro este tipo de productos. Pero no me juzguen. Creo que soy buen tipo. Pues sí, desde que uso este aerosol en la cabeza, puedo chapastear a pasear mi pequinés sin ningún problema. Y de paso me tomo una quepa. Yo tengo altas chapas y me gusta pintármelas de vez en cuando. Soy un tipo común, tengo un barcito, tomo café. Pero las chicas están de vuelta. Es muy bueno el producto. Espero que hagan uno para el escroto. También es para negros y para el Doc de Volver al Futuro. Pues sinceramente estoy muy guapa. Estoy muy guapa, muy guapa. Para señoras guapas y señoras calvas, mira ya su spray para pelo. Sí. Usted es un señor moderno, de ojos claros, que tiene una linda camisa gris. Píntese el pelo y peíneselo después. Los resultados, antes y después. Loco, el brazo, no se sale ni con la lluvia. Alto viaje. Y bueno, y entonces así, ahora es que canto pop. Pero... yo creo que empecé a coger un poco más y eso está bueno. Ahora me lavo la paragüita con esta bocha tapada. Pide ya mismo su spray para pelo, tan solo $39.90. No se deje engañar por imitaciones. Llame ya, puede pagar con Visa, pago, transferencia, cheque al portador, lo que usted quiera. No lo compre, es un producto falso. Bueno, eso fue el hablaste del día de hoy. Y con esto, sin más, nos despedimos. Hasta la próxima, amigos, en Saturnalia de la semana que viene, sábado, 22 horas por planetacabezón.com. Chao, maestro, chao. ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos?